mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y él no los ha disciplinado. Por eso, juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces, Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces, Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor. Que Él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Cenamos. Primera de Samuel capítulo 3, verso 11 al 22. ¡Qué difícil habrá sido para Samuel! Tenía una palabra de Dios terrible y tenía que decírselo a Elí. Seguro que dio muchas vueltas en su cabeza la manera en que se lo diría a Elí. Pero el sacerdote Elí le hizo más fácil las cosas al preguntarle y ponerlo bajo juramento. Ahora, el mensaje dice que nada podría expiar el pecado de esos hombres. Esto es terrible. En otras palabras, Dios estaba diciendo: es demasiado tarde. La oportunidad de arrepentirse ya ha pasado. El juicio está sellado. Tal vez el juicio declarado por el varón de Dios en 1 Samuel capítulo 2, verso 27 al 36 era una advertencia para que se arrepintiera, pero como no hubo arrepentimiento, Dios confirmó su mensaje de juicio a través de Samuel. ¿Podemos llegar alguna vez a una situación donde nuestro pecado no pueda ser expiado jamás? Solo si rechazamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 26. Si rechazamos la obra de Jesús por nosotros, ya no queda más sacrificio por los pecados.